solo para ti. Tuyo seré toda la vida, tuyo hasta que tú lo digas. Tuyo, amada, amada mía, por otra negra no te voy a cambiar. Así vivir tan solo para ti. Tuyo seré toda la vida, tuyo hasta que tú lo digas. Tuyo, amada, amada mía, por otra negra no te voy a cambiar. Palmas arriba, Santiago. Muchas gracias.